Graciela, hoy se conmemoran 40 años de último golpe cívico-militar. Poquito más de 30 años recuperada la democracia. ¿Cuáles crees que son las deudas que todavía quedan pendientes? Muchas deudas quedan pendientes todavía. Pero creo que en el gobierno de Néstor y Cristina se resolvieron bastante. Y bueno, y ahora con este gobierno me parece que no se va a resolver nada. ¿Cómo tomó la visita de Obama, el presidente de los Estados Unidos, justo en un día como hoy? Como una provocación. Muchas gracias. Cristina, deudas que tiene la democracia todavía con víctimas, con familiares de la dictadura. Bueno, en realidad en esta etapa democrática está Córdoba particularmente tiene una deuda muy fuerte respecto a los jóvenes y a la persecución policial que tiene estricta relación con los métodos y los modos de la época de la represión, en donde los chicos deberían poder circular sin documentación, donde el miedo que socialmente se da a la sociedad genera toda una consecuencia hacia los jóvenes. Entonces, bueno, todo esto en relación a cómo se transmite un discurso respecto de los jóvenes y cómo en realidad son castigados con ese miedo que se propaga respecto de cómo criminalizan a los jóvenes y bueno, y ahora con las protestas también, ¿no? La criminalización de la protesta, con todos estos nuevos protocolos y estas lógicas que se están planteando que nada tienen que ver con la democracia. ¿Qué enseñanza nos ha dejado estos poco más de 30 años de democracia? Bueno, la aceptación de la diversidad, en la posibilidad de pensarnos como un país que tiene diferentes posiciones. Pero en realidad, bueno, ahora fuertemente en esta situación de avanzada que tiene más que ver con la derecha, que tiene una mirada diferente, ¿no? Entonces, todo lo que se había conquistado está como en duda o en juego o en tensión respecto de la situación de conquista de años anteriores. ¿Cómo tomaste la visita del presidente de Estados Unidos justo el Día de la Memoria? A mí, en principio, claramente fue una posición encontrada con la realidad de la posición de su país respecto del nuestro, ¿no? Que bueno, que ha tenido un protagonismo importante en la época del proceso, no particularmente Obama, sino toda la política de Estado de ese país. Pero bueno, entonces en ese sentido uno lo tomó como provocación. Por supuesto la cuestión discursiva va por otro lado y él reconoce los derechos humanos, pero en la realidad, digamos, ha habido otro discurso simbólico muy fuerte que ha significado que la marcha de hoy en Buenos Aires esté sitiada. Muchas gracias. Ana, militante en la década de los 70, ¿qué deudas tiene la democracia con los derechos humanos y con la ciudadanía argentina por la última dictadura cívico-militar? Hay deudas todavía por pagar. Se ha hecho mucho. En ese sentido, a pesar de no ser peronista ni kirchnerista, agradezco que haya existido estos años donde se llevó a cabo tantos juicios y tanta búsqueda, donde se nos abrieron las puertas a todos los organismos. Pero falta que vayamos por lo civil y vayamos por lo eclesiástico y que terminemos con los juicios, que no permitamos que ahora, a partir de este nuevo gobierno, se vaya a detener toda esta movida judicial, ¿no? Que esa es una base. ¿Y pensar las enseñanzas de estos últimos años? Pienso que ha sido positivo. El hecho de que la juventud se ha enganchado, ha crecido, son jóvenes maduros que ven la realidad con optimismo, que quieren caminar la vida con una nueva idea, me parece positivo, totalmente positivo. Muchas gracias, señora.